Saludamos, Rogelio, ¿cómo le va? Buen día. Porque quiere que desaparezca ese cargo. Rogelio, hola. Hola, Rogelio. Ahí está, bueno, todavía no nos puede escuchar. A ver, Rogelio de Leonardi, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, vamos a ahí estar justamente esperando que nos escuche. Estamos ya en línea en comunicación con Rogelio de Leonardi, secretario general de AMP, también secretario general de la CTA en la provincia de La Rioja, a quien saludamos. Rogelio, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, el gusto de compartir con usted. Bueno, Rogelio, ¿cómo se está desarrollando justamente esta etapa de negociaciones, de conversaciones, ¿no?, con el Ministerio de Educación en este marco de paritarias? Bien, tendría que aclarar que yo sí. No estuve a partir del miércoles o jueves por mi participación en algunas reuniones de carácter nacional. Sí, pero sí, se llevó a cabo acá el viernes por la mañana la reunión de paritarias que aprobó, entre otras cuestiones, el tema del llamado a concurso en el nivel inicial y primario. Hay algunos ajustes que quedan por hacer, pero ya está acordado, vamos a dar a conocer ese acuerdo tal vez en el día de la fecha. Se reúne la Junta Ejecutiva, va a evaluar. Creo que es positivo que se sigan manteniendo los concursos y que se enriquezcan estas cuestiones a través de la iniciativa que se pone de ambas partes. Para mi opinión y mi gusto, quedan algunas cosas por resolver en las que hay alguna resistencia por parte del Ministerio de Educación. Por ejemplo, el cargo de supervisor general, que tendría que salir a concurso, nos queda la sensación de que va a seguir haciendo oposición el Ministerio de Educación a que ese cargo salga a concurso. Es un cargo de carrera. Nosotros queremos que termine el manejo discrecional que se está haciendo en algunas áreas. En estos días del fin de semana se ha producido además un hecho con ribetes de escándalo con la participación de la responsable del nivel inicial, la señora Guaidá. Esto vamos a darlo a conocer seguramente en horas de mediodía. Nosotros, yo estoy tomando contacto en media hora más con la Junta Ejecutiva, vamos a prolijar algunas cosas, informarnos mejor y dar a conocer alguna situación que se ha vivido ahí con la nominación de una persona a la que no le correspondía el cargo, pero bueno, está actuando. En definitiva, desde el Ministerio de Educación se están realizando algunas acciones que lindan casi con lo delictivo. En este caso lo digo con toda propiedad, y le toca muy de cerca por su participación en este tipo de cuestiones a la responsable del nivel inicial. Lo vamos a dar con más precisión cerca de mediodía de hoy. Esto tiene que ver, de Leonardi, con una con esta nominación que se hace de este cargo, un cargo docente, o con un cargo ejecutivo, digamos, dentro del área. Es un cargo en la estructura docente, en la dirección de un establecimiento de enseñanza inicial, más particularmente en Chepes. Se ha favorecido a una docente desde el propio Ministerio de Educación, pasando por encima de toda la normativa preexistente. Se ha manejado discrecionalmente una situación en la que tiene responsabilidad directa en la posesión de este cargo, que no le corresponde a esta determinada persona, por parte de la señora Guaidá, que es la responsable del área del nivel inicial en la provincia. Este es un tema, digamos, también a pulir, a solucionar en lo que es este marco de paritaria. Digamos, se aprovecha lamentablemente esta situación, digo, como para poner puntos claros. Sí, nosotros hacemos el intento, pero desde el Ministerio no se hacen todos los intentos, como este caso lo manifiesta. No es una desprolijidad, es un manejo discrecional que se hace, ya nos ha pasado en oportunidades anteriores, con situaciones similares, se legisla para que se cumpla, no se legisla para que, de acuerdo a la conveniencia política del caso, se pueda poner en práctica. Entonces, algunas cuestiones no pasan directamente por la paritaria y son fruto de un manoseo constante y permanente por parte de determinadas autoridades ministeriales. Esto es lo que hay que clarificar. Yo no sé si esto va a llegar o no a la paritaria. En realidad hay cuestiones que no llegan a la paritaria porque no son de conveniencia de algunos funcionarios del propio ministerio. Nosotros vamos a hacer la denuncia correspondiente. Yo creo que es un caso que termina teniendo ribetes de escándalo porque se presiona a los ordenanzas, se presiona a la gente. Bueno, los detalles los vamos a dar seguramente en horas de mediodía. Justamente eso le iba a preguntar, ¿no? Esto no... me dice que no cree que llegue a la paritaria, no entorpece estas negociaciones que ya están encaminadas. No, nosotros tratamos de que no entorpezcan, por graves que sean las situaciones. De última, son situaciones que pueden terminar con denuncias policiales, con denuncias legales en la justicia, y que sigan el curso que corresponde. La cuestión es no dejar pasar cosas tan gruesas como esto de favorecer a personas físicas en contra de lo que establece la legislación vigente en materia de designaciones. Rogelio, cambiando de tema y de manera breve consultarle, ¿no? Ya que estuvo en Capital Federal la semana pasada, ¿cómo se vienen dando, ¿no?, estas primeras acciones de Leonardi al frente de la Secretaría de Derechos Humanos en CETERA? Mire, el miércoles hubo la primera reunión de la Junta Ejecutiva Central. Es una junta, como habíamos dicho en algunas oportunidades, que responde a un criterio federal. La mayor parte de las secretarías, salvo las secretarías ejecutivas, están radicadas en el interior del país. Hay secretarías en la provincia de Río Negro, en La Rioja, en La Pampa, en Corrientes, por citar algunos lugares. Lo que hace que estas reuniones de carácter nacional sean una caja de resonancia de toda la problemática. Por supuesto que allí también entre esa problemática se tratan los derechos humanos, pero se trata todo lo atinente a las condiciones pedagógicas, a las condiciones político-económicas, sociales, por las que atraviesa el país, la docencia y nuestros niños y nuestros jóvenes. En esta materia se está discutiendo muy fuertemente en el seno de la Central de Trabajadores de la Educación la necesidad de avanzar en las negociaciones a nivel nacional y en cada jurisdicción con vistas a los nuevos salarios para el año 2011. Usted sabe que estábamos empeñados de un tiempo a esta parte en que se concrete en nuestro país la reposición de lo que es la ley de financiamiento educativo. La ley de financiamiento educativo vence el 31 de diciembre de este año. Si no se provee una nueva ley de financiamiento educativo a través del Parlamento Nacional, corremos el riesgo de que estos incrementos y esta lucha en consecuencia se profundice, porque en la medida en que las paritarias no den como solución el incremento de salario, queda como resultante la realización de medidas de fuerza. Nosotros nunca estamos tan lejos de las medidas de fuerza como cuando no se presta atención a este reclamo. En el caso de la provincia de La Rioja, esta negociación todavía no se abrió. Nosotros pretendemos que esté resuelta antes del 31 de diciembre, por supuesto, para que no tenga tropiezos el inicio del ciclo lectivo. A nivel nacional pasa exactamente lo mismo. Si no se discuten los pisos para el año 2011, es muy posible que exista conflicto, y bueno, la CETERA en este sentido se está preparando para este tipo de situaciones. Entre otras cuestiones, he sido nominado junto con otro par de compañeros a nivel nacional para integrar en carácter de suplente la paritaria nacional. Creo que está siendo vista con muy buenos ojos por parte de CETERA la paritaria que llevamos adelante nosotros en la provincia de La Rioja. Bueno, el secretario general de MP ha sido nominado y aprobado por la Junta Ejecutiva Central para que integre en carácter de suplente la paritaria nacional. Vamos a ver una nueva experiencia, si nos toca vivirla, llevaremos toda la experiencia que hemos vivido en estos últimos 2 años en la provincia con nuestra paritaria. Por último, debería consultarle, ¿qué es lo que pasa en CTA? ¿Cómo se define? Bueno, en CTA, lo más parecido al fraude, este fraude que ha sido denunciado reiteradamente por parte de la lista número 10, que yo represento en la provincia de La Rioja, se ha determinado que hubo fraude en las provincias de Tucumán, Mendoza, Esteban Echeverría en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país, como Catamarca, Santiago del Estero. En la medida en que no se clarifiquen estos lugares y se llame nuevamente a elecciones, va a quedar la sospecha sobre el supuesto triunfo de la lista número 1 a nivel nacional. La Junta Electoral tiene mayoría en el sentido de que, bueno, en su momento en el Congreso realizado hace ya mucho más de 6 meses a nivel nacional por parte de la CTA para nominar la Junta Electoral, se favoreció ostensiblemente el sector que responde a Víctor de Genaro y a Michelli. En este caso, esa Junta Electoral, preciada de la incompatibilidad propia que da el haber actuado en forma reñida con la democracia, por eso se ha denunciado fraude en varias provincias argentinas, haciendo oído sordo a las impugnaciones, o mejor dicho, resolviendo negativamente las impugnaciones, a pesar de la cantidad de elementos que hay para determinar que hubo ese fraude electoral, ha puesto en posición de cargo al compañero Michelli, al representante de la lista número 1. Eso ha sido rechazado por parte de la lista número 10. En consecuencia, la lista número 10, yo estuve en un plenario nacional también este fin de semana, en este viaje a Buenos Aires, ha determinado un plenario de la lista número 10 para el día lunes 15, que se va a realizar en el mini estadio de Atlanta. Va a ser un plenario muy grande, muy importante por su número, donde vamos a fijar las pautas de las políticas a seguir hacia adentro de CTA en caso de que persista la nominación del representante de la lista número 1 para dirigir la CTA a nivel nacional. ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar nosotros? Van a ser resueltos el día viernes 15, este viernes, en el estadio de Atlanta, en la capital federal. Ahora, esto, por la realización de este plenario y por lo que usted está diciendo, da la sensación como que de unión o como de conciliación, ni hablar, parece eso. Es difícil porque se han instalado efectivamente a nivel nacional 2 líneas de acción, 2 líneas de políticos sindicales, no sé si irreconciliables. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que exista la necesaria conciliación interna, para que CTA pueda golpear con un solo puño, para que la CTA mantenga la necesaria unidad interna. Ya se ha producido un desgaste importante con el alejamiento del movimiento territorial Túpac Amaru de la propia CTA, fruto de esa misma discusión interna, fruto de las denuncias cruzadas que hubo durante el periodo electoral. Lo que aparece como irreconciliable tiene que ser superado con la acción. Hay un proceso necesario de unidad en la acción que hay que restablecer hacia adentro de la CTA, y un proceso también de unidad y debate. Tiene que seguir habiendo debate, pero una cosa es el debate a nivel interno de la CTA y otra cosa es estar en presencia de un fraude electoral. Usted recuerda cuando en la provincia de La Rioja, en las 2 últimas elecciones que se hacen cada 3 años, fueron fraudulentas, fueron denunciadas por nosotros y fuimos a la justicia, fuimos al Ministerio de Trabajo, nos dio favorable. Eso maniató a la CTA en La Rioja, le imposibilitó que pueda funcionar, que pueda ser legitimada. Esta situación no se produjo en La Rioja en esta última oportunidad porque hemos tomado los recaudos necesarios. Nosotros hemos denunciado en su momento la presencia de 60 compañeros de Jujuy que vinieron a interferir en las elecciones. No obstante esto, pudimos sacarla a flote. Esta situación no pudo resolverse en Tucumán, no pudo resolverse en Catamarca, en Santiago del Estero, en Mendoza, en otras provincias argentinas. Si el tribunal arbitral, que está integrado por 5 abogados laboralistas de primera línea del país, si el tribunal arbitral, digamos, entiende y encuentra condiciones para discutir este fraude, yo creo que puede salvarse la unidad interna de la CTA. Pero la unidad interna de la CTA no se salva nominando a una persona determinada, poniéndola al frente de la central, haciendo oído sordo a la multiplicidad de denuncias que hay. Vamos a actuar en consecuencia, de acuerdo a lo que resuelve el plenario este viernes de carácter nacional en la ciudad de Buenos Aires. Rogelio de Bernardi, muchas gracias por haber estado en Radio Nacional, que ande muy bien. Muchas gracias a usted por el contacto, muy buenos días. Hasta luego. La palabra de Rogelio de Bernardi, bueno.